cambiaste de estación. Contigo cobra otro color todo el andén. Tu paso van y vienen, hacen sentirme bien. La vida corre por la cuerda de esta canción. Rompes el vacío y das calor a este cemento que nos cambia de lugar, a estas paredes donde somos digestión. Me ha recordado que bombeamos la ciudad. Me alegro de verte, vengo de la línea verde, voy camino de cantarte otra canción. Pues yo voy para las 5, no sé si te lo había dicho, de verte también me alegro yo. Está latente en el ambiente una inquietud. Todo es posible hasta que salgamos de aquí. Señores pasajeros, por fin llegó el gran momento, ya se pueden todos abrazar. Hoy lo hemos conseguido, ha habido un mismo latido en todo el pasaje y en toda la ciudad.